salvaje. En medio del trabajo y la rutina, de abajo para arriba, en la selva de garras y de espinas. Sigo fui creciendo con este mundo loco día a día. Sé ser paloma y poder volar, sé ser el sol y poder quemar tus mejillas en un beso y que sientas que siento. Sé ser camino en tu caminar, sé ser tu noche y tu despertar, un amante de novela, un ramito de violetas. Quise ser camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu destino.